Catalina, tú conversaste con tu abuelito. Sí. ¿Cómo está él? Está bien, está sano y salvo, menos mal. ¿Ya? El tipo fue un poco violento, pero menos mal no le hizo daño. Creo que le pegó una vez, no, pero fue algo suave. ¿Ya? Lo tuvo agarrado de manos y pies. Y eso, lo trajo de camino desde allá, desde Río Bueno hacia acá. Quería que mi abuelo le diera un cheque de 4 millones de pesos. Y eso, al estacionarse acá, venía alguien atrás que lo conocía y menos mal lo captó y venían vinculados con carabineros, así que carabineros llegó y agarró a este tipo. ¿Él actuó solo? ¿Qué dice tu abuelo? Actuó solo, pero sabía todo de nosotros, así que... ¿Cómo saber todo? ¿A qué te refieres con eso? Sabía los nombres de mi mamá, de las hermanas de mi mamá, sabía el nombre de las señoras que trabajan allá en la casa, los horarios de la gente que trabaja con mi abuelo. ¿Cómo se llama? Todas esas cosas. ¿Tú crees que él actuó solo o hay más personas involucradas en esto? No quiero lo amenazaba especular. Con que él tenía un hermano, que él en la mañana estaba cuidando a todas las personas que había dejado en la casa y que iba a atajar a todos los trabajadores que iban a llegar en la mañana. Pero al parecer no había nada, porque cuando mis papás se fueron de la casa, venía el trabajador llegando y no había nadie. ¿Usted a qué hora se entera de este hecho? A las 3 de la mañana. ¿Cuando se desata tu abuelita en este caso? Sí, se desata mi tía y mi abuela. Logran salir del subterráneo y escapar a la casa de la hermana de mi abuelo que vivía ahí. Y eso. Ahí lograron llamar a mi casa. Sí, a las 3 de la mañana. No, pero ¿a qué hora fue el delito más o menos? A las 9 de la noche del día de ayer estaban este gallo en la cocina. Y a las 11 de la noche se fue con mi abuelo. Yeah. ¿Él ingresa de manera violenta a la casa? ¿Qué le han dicho? Estaba escondido en el subterráneo. Cuando llegó mi abuela, sintió un olor extraño y captó que estaba él, la amarró, la tuvo una hora sola ahí, hasta que llegó mi abuelo con mi tía. ¿Y eso, o sea, él estaba desde temprano, como a qué hora más o menos, a qué hora llega tu abuela a la casa? Mi abuela, llegó a las 7 de la tarde, estaba ahí. ¿Y esa hora ella estuvo en poder de esta persona? Sí. ¿Cómo está ella? Ella está alterada, está más o menos nomás, pero sana, no, físicamente ningún daño. ¿Qué edad tiene ella? 73, 74. ¿Y tu tía qué edad tiene? 47, 48. ¿Viven ellos, solamente ellos tres en la casa? Vive mi abuela con mi abuelo, mi tía llegó, de repente se queda a dormir, porque ella es soltera. Oye, ¿tu abuelo aquí se dedica a la agricultura? Agrónomo. Agrónomo, ya. Tiene lechería. ¿Cómo está él ahora? ¿Cómo lo viste? ¿Más tranquilo? Sí, más tranquilo. Menos mal, con ansias de volver a estar en su casa. ¿Y ustedes cómo están como familia? Ahora que ya... ¿Felices de que volvió? Sin daños. Sí, sin ningún daño físico. ¿Tu nombre, disculpe, es? Bernardita. ¿Cuánto? Jot. Muchas gracias.